Felicidad. Agorasol. Agorasol. Asambleario. Agorasol. Agorasol. Perfecto. Agorasol. Agorasol. Hemos tomado la plaza. Ahora tomamos los micros. Escúchanos en www.madrid.tomalaplaza.net. Revolución cultural. Buenas tardes y bienvenidos a la tercera edición de Ágora Pulp, el magazine cultural de Ágora Sol. Recibimos hoy en nuestro programa a Eloy Enciso y Manuel Zayas. De la mano de estos dos jóvenes documentalistas, haremos un breve recorrido por la evolución de este género, tan ligado históricamente a los cambios sociales y la repercusión de estos en la vida del ser humano. ¿Cómo se verá el 15M desde los ojos acostumbrados a analizar y editar los sentimientos y las palabras? A continuación, entrevistamos en Ágora Pulp al ilustrador Enrique Flores, quien ha documentado día a día, a través de sus dibujos y viñetas, la intensidad de un movimiento único. No sabemos si una imagen valdrá más que mil palabras. Desde luego, tendremos a continuación mucho más que mil palabras con Enrique Flores y esperemos poder dibujaros radiofónicamente sus impresiones de este movimiento que cumple ahora mismo más de 30 días de vida. Ya lo decíamos en nuestra primera edición de Ágora Pulp, el cine y las revoluciones se retroalimentan. Desde su nacimiento, el séptimo arte se ha hecho eco de los importantes cambios sociales de la historia y estos, a su vez, han repercutido en el mundo del celuloide. Hoy nos vamos a acercar a uno de los géneros del cine reconocido en muchas ocasiones por su cercanía con la reivindicación social. Aunque, como os explicarán nuestros invitados de hoy, el documental no es todo denuncia y protesta. Eloy Enciso y Manuel Zayas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. De la mano de Eloy y Manuel conoceremos hoy y aprenderemos un poco más sobre el cine documental y sus diferentes matices y su posibilidad también de influir en la sociedad. Bueno, antes de nada, queríamos saber un poco vuestra experiencia como documentalistas antes de entrar a hablar sobre la importancia del cine en los cambios sociales y en las revoluciones. Bueno, en mi caso, yo no tenía un vínculo con el cine antes de entrar a estudiar. De hecho, estudié una carrera que no tiene nada que ver. Estudié ciencias ambientales, una carrera bueno sobre medio ambiente, ecología, etcétera. Pero bueno, después de terminar, sentí que esa carrera o esa actividad profesional no era lo que yo estaba buscando y me decidí a lanzarme al mundo del cine con la suerte de que fui admitido en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, una escuela fundada a mediados de los 80 por diversos cineastas latinoamericanos y que bueno, una escuela bastante internacional con bastante prestigio, y ahí fue donde yo comienzo mi trabajo, ¿no? como documentalista. Entonces estuve estudiando allí 2 años y a partir de ahí pues bueno, he empezado a hacer documentales ya aquí en España. ¿Y tú, Manuel? Bueno, en mi caso yo había estudiado periodismo en la Universidad de La Habana y empecé a ejercer el periodismo en Cuba, o sea, en un país totalitario, y cuando se hizo imposible hacer periodismo, pues me decanté por estudiar documental en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Esta fue la oportunidad de mi vida, porque yo creo que el documental es mi gran pasión, ¿no? Y está de alguna manera vinculada con el periodismo, ¿no? Llevo 7 años en España y sigo haciendo documentales con un toque un poco personal, ¿no? A la hora de lanzaros al mundo del cine, ¿por qué os decantasteis por el documental y no por la ficción, que suele ser, no sé, la vía más fácil para entrar en el mundo del cine para mucha gente, ¿no? En mi caso, yo creo que tiene que ver con intuir, porque al principio no uno se decanta casi siempre por sus opciones de manera intuitiva, ¿no? Y luego es que va empezando a descubrir lo que hay dentro de cada género, ¿no? Pero bueno, en mi caso fue más bien por una sensación de que era un género con mucha libertad, donde se combinaba una relación con el entorno, con la realidad, algo que a mí me interesa, con una actividad, con una disciplina creativa. Y la combinación de esas dos cosas, además de intuir que por mi forma de ser o mi carácter me veía más bien trabajando, implicado en la realidad, implicado en el entorno, más que encerrado en una habitación, ¿no? Escribiendo en un ordenador guiones, ¿no? Que era un poco como yo empecé. Y bueno, así fue como un poco, pues, de una manera intuitiva, ¿no? Sentir que dentro de ese género había una libertad que en el caso de la ficción, por cuestiones de producción y otras muchas, pues bueno, que ahí podía desarrollar, bueno, pues de una manera más sencilla y más directa, pues una forma de ver las cosas, ¿no? Una mirada. A mí particularmente la ficción me aburre mucho. No ver las películas de ficción, sino el proceso creativo de una película de ficción es más como una fábrica, ¿no? Donde hay roles socialmente establecidos y bueno, y cada uno asume su papel. El documental es un poco más... es algo más artesanal, ¿no? No tiene que ser necesariamente así, pero veo el documental como una aventura, ¿no? O sea, uno cuando tiene la idea quiere decir algo, quiere contarlo a través de un documental, desde que se empieza a plantear ese documental va descubriendo cosas y así hasta que le pone el punto final con la edición, ¿no? Entonces es más, desde mi punto de vista me parece más creativo, aunque la gente no crea eso, y como una aventura, ¿no? Un descubrimiento constante sobre lo que se va a decir, ¿no? Claro, en la ficción siempre tienes sota, caballo y rey, ¿no? Tenemos la iluminación preparada, los actores preparados, el guión cerrado, el montaje también más o menos, pero en el documental como que también se nutre un poco de lo que te vas encontrando en el camino, ¿no? En el proceso de creación. Otra cosa que a mí me parece interesante es que en la ficción está este mito, esta especie de medio mito, medio verdad, del director como el demiurgo, ¿no? Alguien que tiene todo absolutamente controlado, que sabe todo lo que va a pasar, que sabe en qué momento el actor tiene que sonreír o tiene que decir tal palabra, en qué momento sale de plano, en qué momento, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, el documental tiene esta especie de confianza en que si uno es capaz de ceder un cierto control, es decir, ceder una parte de su dirección a la realidad, a los actores, o sea, o a los personajes con los que trabaja, a las situaciones, esa realidad le va a recompensar con algo que seguramente es mucho más interesante de lo que él ha sido capaz de imaginar o de crear en su cuarto, ¿no? Como decíamos, ¿no? Encerrado en su cuarto frente a una máquina de escribir o un ordenador, ¿no? Entonces esta especie de coqueteo, de pulsión, de juego entre la idea que yo tengo y lo que la realidad va imponiendo me parece muy interesante, ¿no? Es un proceso vivo que va evolucionando y que va dando muchas sorpresas, ¿no? Y donde es imposible imaginar. A mí me encanta esto de no saber cómo va a ser la película, ir descubriéndolo, ¿no? A mí también me ha pasado que a veces, por ejemplo, en el 2007 me fui con Eloy a Filipinas y la gente me preguntaban de qué era el documental que iba a ser allí y yo todavía no sé responder porque todavía no lo he terminado. Llevo 3 años en esta historia, ¿no? Entonces, pues no sé de qué es el documental. Sé que quiero retratar, por ejemplo, a la vida de personas anónimas que malviven en aquella ciudad, en Manila, pero no puedo todavía, hasta que no lo termine, imaginar cómo va a ser el documental. Y si va a tener un tema potente detrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto, si tú lo planteas a un medio de comunicación, a una productora grande, pues te ven como que no es profesional, que tú no sepas de qué vas a hacer el documental. Y, por supuesto, no vas a tener ningún tipo de apoyo. Entonces, eso pasa mucho con el documental. O sea, hay trabas por doquier para poder llevar a cabo una idea, un proyecto, ¿no? A mí me parece un poco que el trabajo documental, además, según lo estáis diciendo, es un poco como una tarea de sociólogo, ¿no? Vas, sobre todo si te quieres centrar un poco en la realidad de las personas, en la relación entre las personas, tienes que dedicarle tiempo. Por ejemplo, Eloy, tú para Picnic dedicaste 3 años observando cómo actuaban tus personajes y todo, y es como el querer retratarlo, al final se acaba volviendo un sociólogo analista, ¿no? Para dar tu visión de cómo lo están haciendo. Y bueno, en relación con 15M, con la acampada de sol, yo todos los días que paseaba por aquí era, bueno, no podía porque no tenía la cámara, pero en verdad lo que me apetecía era retratar qué opinión os merecía a vosotros como desde un ojo documental esta congregación de personas que había aquí 24 horas al día. Bueno, en mi caso, digamos que claro, como documentalista, como profesional, uno va creando ciertos defectos, digamos, de profesión, ¿no? Y, por ejemplo, cuando uno ve cine, pues ya no lo ve con los dos ojos como un espectador convencional, ¿no? Inevitablemente tú estás como un ojo. Uno de tus dos ojos es el ojo de un espectador convencional que se deja llevar y tal, pero el otro siempre tiene un carácter, una voluntad más analítica y de ir viendo cómo se ha construido esa historia y tal. Entonces, es inevitable que en tu entorno y en tu cotidiano, pues, uno esté atento y se le enciendan las alarmas cuando ciertas cosas te parecen que merecen que podría haber una película ahí escondida, ¿no? Porque siempre son como intuiciones, casi nunca son certezas, ¿no? De, wow, creo que este personaje podría, detrás de este personaje podría haber una película, o detrás de este lugar, o detrás de este momento. Entonces, en mi caso sí que fue un poco, desde muy temprano sí que me di cuenta de que aquí podía pasar algo, cuando menos, distinto a lo que estaba pasando o había pasado en los últimos años, ¿no? Y mi primera reacción fue esa, la de wow, me voy a casa y agarro mi cámara y vamos a hacer algo, ¿no? Luego decidí que por una vez, o por esta vez al menos, me apetecía vivirlo de otra forma, ¿no? Y decidí prescindir de la cámara e implicarme de otro modo, ¿no? Pero sí, obviamente la reacción primera fue la del gesto primero fue el de ir a buscar la cámara, ¿no? Bueno, yo salí a filmar, yo estoy viviendo en Barcelona y fui a Plaza de Cataluña, creo que fue después de que los Mossos de Escuadra golpearan a los manifestantes, ¿no? O a los que estaban allí acampados. Pero rápidamente me cansé porque es un... O sea, seguir este proceso de las asambleas y de las manifestaciones es un poco agotador. Si tú no tienes un punto de vista, algo que te... Si no tomas distancia de esa realidad, de eso que está sucediendo, y filmas solamente lo imprescindible, ¿no? No puedes tener una mirada creativa sobre eso. Entonces hay que mantener una distancia sobre esos acontecimientos para poder dirimir qué es lo válido de esto. ¿Qué me serviría de esto para una película? O sea, uno ve esos acontecimientos, si lo ves como cineasta, como documentalista, desde un punto de vista pragmático, ¿no? Y yo todavía no tengo claro qué es todavía el movimiento 15M, y por lo tanto he tomado distancia y no me he involucrado en una filmación, no he seguido filmando. En ese sentido, a mí también lo que acabó de decidirme, que en este momento prefería implicarme directamente y no anteponer una cámara a esa realidad que estaba ocurriendo y que era muy, en fin, muy que brotaba, ¿no?, de una manera muy espontánea, fue el hecho de enterarme ya desde muy temprano que se estaba creando un archivo de imágenes, ¿no?, del cual yo quisiera hablar luego también, ¿no?, porque me parece súper importante, ¿no? Entonces pensé, bueno, vamos a trabajar ahora y en cualquier caso me deja tranquilo que va a haber un archivo de imágenes al cual yo podré recurrir. O sea, yo todavía no es que haya decidido que no voy a hacer tal vez alguna pieza, alguna película, qué sé yo, sobre el movimiento, solo que ahora, bueno, he decidido estar de otra forma, ¿no? Pero bueno, me parece muy interesante el saber, el tener esa seguridad de que hay un buen archivo de imágenes ahí y que son además imágenes públicas que cualquiera va a poder ir y quizás con un poco de distancia, como decía Manuel, pues tomar tomar esas imágenes y repensar, ¿no? Que es una cosa que estamos haciendo mucho ahora, ¿no? Repensar, igual que estamos repensando ciertos conceptos, ¿no? Como, no sé, participación, democracia, asamblearismo, etcétera, etcétera, etcétera, pues repensar también, ¿no? Las imágenes, ¿no? Al hilo del 15M, como preguntaba María, me gustaría unir esto con otra experiencia similar que seguramente conoceréis de primera mano, por uno ha nacido allí, otro ha estudiado allí, en Cuba. Mucha gente opina que a esta revolución le falta un punto de agresividad, no tanto dentro del movimiento, sino gente desde fuera no acaba de ver claro por qué estamos luchando, ya que el carácter pacifista del que hacemos gala y que nos define, pues a veces nos parece que ponemos demasiados paños calientes, que estamos demasiado... Entonces, mi pregunta ¿es posible, al contrario que se pensaba en aquella revolución, también con el capitalismo de alguna manera como enemigo principal, ¿es posible una revolución sin ningún tipo de violencia? ¿Es posible que esto salga adelante solamente con palabras, solo con reuniones, solo con el poder del pensamiento? Wow, me preguntó, ¿no? A ver, Manuel. Bueno, yo soy evidentemente bastante pesimista en cuanto a lo que es el uso de la violencia, o sea, la descarto. En el caso de la Revolución Cubana se hizo, o sea, fue una revolución traicionada por los mismos dirigentes, o sea, una revolución que se hizo para reinstaurar la democracia, restaurar las garantías constitucionales y cuyas primeras medidas fueron acabar con la Constitución y acabar con los grupos políticos y que quedara un solo líder, ¿no? Y durante 50 años eso es lo que ha habido en Cuba, ¿no? O sea, la misma revolución se traicionó y traicionó a los cubanos. O sea, yo tampoco creo que el movimiento 15M sea una revolución. O sea, es un movimiento que nace del capitalismo. No creo que sea un movimiento, aunque la gente esté afiliada, se llame de izquierda o algo así. O sea, los planteamientos que se han tenido en cuenta, pues los puede tener lo mismo una persona de izquierda o de derecha. O sea, el 15M lo que plantea es el sentido común. Va hacia el sentido común, ¿no? Entonces, hasta se hubiera producido este movimiento si no hubiera una tasa de desempleo en España tan grande como la que hay actualmente. O sea, yo creo que no, evidentemente. Y es un movimiento que nace en la democracia, ¿no? A pesar de que hayan habido enfrentamientos con la policía y todo esto, lamentables, pues es un movimiento que nace en la democracia. Es imposible que hubiera nacido ese movimiento en un sistema totalitario y que no hubiera sido reprimido, ¿no? En cualquier caso, seguramente estamos todos aprendiendo, ¿no? Es decir, yo mismo era de los que pensaban que... A ver, hay una frase bastante, bastante famosa que dice que solo la violencia sirve donde la violencia reina, ¿no? Y yo era más bien de esa... Pensaba así, ¿no? Que quizás ante un sistema que es violento, una violencia podemos llamar de baja intensidad, como queramos, pero que a fin de cuentas es violento, que quizás solo podemos enfrentarnos a él, a este sistema con tácticas que de una u otra forma alberguen violencia, ¿no? Pero yo creo que estamos todos aprendiendo, es decir, creo que yo mismo me he sorprendido de cuán lejos y cuánto se puede desarmar ciertos discursos, ciertas mentiras, ciertos esquemas sociopolíticos que son muy endogámicos y que están cerrados sobre sí mismos y cuánto se pueden desmontar simplemente con una actitud pues pacífica y de no confrontación directa, ¿no? Sino simplemente, bueno, estamos aquí y estas son nuestras armas, ¿no? Nuestras manos son nuestras armas. Claro. Entonces creo que estamos aprendiendo, creo que no hay que tener prisa, creo que no hay que precipitarse y creo que una de las cosas que también queríamos hablar es de creo que, como decías hace un momento, ciertas imágenes valen más que mil palabras, ¿no? Y ciertas imágenes como las de los antidisturbios golpeando gratuitamente a gente sin ninguna actitud de violencia que está sentada en el suelo abriendo cabezas en un lugar público a plena luz del día y con gente que no ha hecho absolutamente nada más que estar ahí reunida, pues me parece que tenemos que confiar un poco en el poder de convocatoria y poder de convencimiento de algo así, ¿no? Tal vez sea esa la respuesta un poco a lo que antes planteaba Manuel. Manuel decía, aún no sé qué es el 15M, o no sé muy bien qué pretende el 15M. Tal vez la respuesta sea precisamente que hay que tener paciencia, porque todo el mundo está aprendiendo de este movimiento, tenemos claro lo que nos ha unido, más o menos claro lo que queremos conseguir, pero, como decía antes, apenas llevamos un mes. Es decir, no hay que pedir tampoco resultados inmediatos. Creo que la paciencia, algo tan a la baja, ¿no?, hoy día es clave para que esto salga adelante, ¿no? Y creo que tenemos algo que no tienen muchas de las formaciones políticas profesionales, podríamos decir, ¿no?, que es un sentimiento. Es decir, si detrás de una idea o de unas ideas no hay un sentimiento, bueno, son ideas un poco abstractas, son ideas un poco gratuitas, pienso yo, ¿no? Tenemos un sentimiento y creo que eso debe primar a una imposición o una especie de obsesión por las ideas, ¿no? Y sobre todo porque los sentimientos no son de perfiles políticos muy definidos. Normalmente un perfil de indignación, un perfil de recuperar un espacio público de justicia, eso no es de izquierdas o de derechas, va antes que eso. O sea, luego vendrán ya las ideas más conservadoras, más progresistas, etcétera, ¿no? Pero eso sí que es más importante, pienso yo. Y eso, bueno, es lo que yo tendría o intento tener en cuenta, ¿no? Para que no se pierda o no se despiste, digamos, en el camino, ¿no? Yo lo que veo es que el movimiento, que ya dije que nace desde la democracia, se tiene que articular con los preceptos democráticos, ¿no? Y en la medida en que ese movimiento del 15M se institucionalice, pues yo creo que podrá proponer y entrar en competencia o en juego dentro del sistema democrático, ¿no? Porque ¿a dónde va a llevar todo esto? A menos que un grupo político se apropie de esos planteamientos, ¿cómo esos planteamientos van a ser, por ejemplo, sometidos al Congreso o a discusión o a referéndum? Entonces, lo que tiene que hacer el movimiento es institucionalizarse para poder jugar dentro de este juego, llamémoslo democrático, ¿no? Bueno, ya que hemos entrado directamente a hablar del 15M, vamos a intentar no perder la oportunidad de que tenemos aquí a dos documentalistas y vamos a analizar cómo, bueno, decíamos al principio que el cine y las revoluciones, los cambios sociales se retroalimentan. No sé si esto con el documental pasa también. No sé, bueno, queremos que nos enseñéis cómo. Bueno, a veces el cine documental se alimenta de la revolución. En el sentido de que donde más auge tuvo el cine documental fue en los regímenes totalitarios. Por ejemplo, en la Alemania nazi, el caso paradigmático es Leni Riefenstahl, y en la Unión Soviética, donde existían cineastas como Mikhail Rohn o Siga Bertov, que con la teoría del cine ojo, pues desarrolló el género documental. O sea, es sintomático que el auge del documental venga de los países totalitarios, ¿no? O sea, donde los regímenes, donde el poder financiaba ese tipo de producción que ellos veían como propaganda, ¿no?, a su favor, ¿no? Sí, de hecho, bueno, todo eso lleva a un poco el auge del documental como arte popular, va muy vinculado a los movimientos sociopolíticos de cada época, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso lo que ha dicho Manuel estalla finalmente en todo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde se establece como un género, un subgénero del documental, el cine de propaganda, ¿no? El cine bélico. Es decir, tanto el cine de los grupos, o sea, del bando nazi como del bando de los aliados, ¿no? Entonces, ya en la Segunda Guerra Mundial surge una de las grandes problemáticas o una de las grandes cuestiones de la imagen hoy en día, que es el tema de la resignificación, ¿no? Es decir, ha hablado Manuel de Leni Riefenstahl, y es un caso paradigmático porque aún siendo que detrás de ese de sus películas, ¿no?, sobre todo del Triunfo de la Voluntad, hay un ensalzamiento de algo que después se convirtió en el horror, ¿no?, del régimen nazi, es verdad que la potencia de las imágenes de esa película son incuestionables hoy día. De hecho, hay una de las anécdotas, digamos, curiosas, es que en esa época ya se practicaba la apropiación de material ajeno para reeditar, resignificar y reconvertir el significado, ¿no? Algo que estamos viendo hoy en día, que está pasando, por ejemplo, cuando Telemadrid hace 2 días pues agarra unas imágenes del periódico El Mundo de los manifestantes griegos y las publica como si fueran imágenes en las que los manifestantes griegos están luchando con la policía para resignificarlas y decir que es el movimiento 15M, ¿no? Entonces, eso ya pasó, por ejemplo, en el caso de Leni Riefenstahl, sus imágenes eran de una integridad, de una pureza, digamos, que cuando el régimen de los aliados, que tenía su Ministerio de Información, se apropia de esas películas y las intenta remontar para ponerlas en sus noticieros, para hablar mal del régimen nazi, no fueron capaces, ¿no? Entonces yo pienso que toda esta problemática que ya se plantea aquí es la misma, la problemática de esta lucha por la imagen y resignificar y darle un sentido a las imágenes está hoy en día, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece muy interesante cómo los vídeos que más creo que yo están dando imagen al 15M, si os fijáis, son vídeos que en su mayoría son vídeos en plano secuencia, son vídeos que están hechos por gente anónima y donde se respeta esta cosa que André Bazin, uno de los grandes teóricos del cine, llamó como el montaje prohibido, ¿no? Él habló que para respetar una teoría del realismo cinematográfico, el montaje debía estar prohibido, ¿no? Y entonces es curioso cómo aparentemente de manera casual los vídeos que son más incuestionables y que la gente no puede criticar o no puede tal, son aquellos como los de la manifestación de Barcelona, como el primer vídeo que dio pie a todo esto, que fue el vídeo que grabó una persona el primer desalojo en Madrid la noche después del 15M. Hay un vídeo que seguramente habréis visto en YouTube, en que con un teléfono móvil, solo en un plano secuencia de unos 6 o 7 minutos, en el que están decidiendo si se quedan, si se van, mientras la policía poco a poco los va sitiando y los va sacando agarrados de los pies uno a uno, ¿no? Hablamos entonces del arte como reacción o como propaganda a un contexto social puntual. Dándole la vuelta un poco a ese tema, otra pregunta del millón, ¿no? Como decíamos antes, es ¿puede el arte, puede una canción o puede el cine cambiar un contexto social? ¿Es posible? ¿Veis el documental, utópicamente hablando un poco, como un arma para cambiar las cosas también? ¿Puede darse el caso? Para mí personalmente pienso que la función del arte no es cambiar, pero sí quizás preparar una cierta mirada, un cierto sentir, una cierta conciencia para ese cambio. Es decir, yo no creo que, sinceramente, lo creía al principio, pero ahora mismo no siento que una película en sí misma pueda suponer un cambio, pero sí creo que puede cambiar la forma de ver las cosas, y creo que cuando uno cambia la forma de ver las cosas, sí que puede cambiar las cosas. Yo creo que ninguna película cambia nada. O sea, puede cambiar en la medida que hace pensar al espectador, pero nada más, hasta ahí. No conozco ninguna película que haya cambiado nada. Esto a mí me recuerda un poco al justo el tema que estábamos hablando hace un momentito, que me decíais que habíais decidido no filmar en el 15M porque queríais formar parte de quizá de las asambleas o esperar a ver un poco mejor cómo grabar la cosa. Y bueno, yo estaba en ese momento estaba pensando en que, claro, nosotros como personas nos gusta formar parte de ciertos movimientos, de ciertas cosas, ¿no? Entonces, vosotros como documentalistas, quizá lo que podéis aportar a eso es, como especialistas del audiovisual, bueno, pues lo que a mí me gusta aportar es un ojo audiovisual, pero al mismo tiempo tienes esa necesidad de ser como el ciudadano. Quizá los documentalistas que siempre se han dedicado a lo social y así, es como su parte de luchar, ¿no? Su modo de luchar, los artistas con el arte y otros con otro trabajo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ahí está toda la corriente del cine social, ¿no? Al que le surge una crítica también, en cierto momento, de un poco de la historia del género, le surge una crítica que, desde luego, no deslegitima ese cine, pero sí que pone un poco un cierto punto de atención, ¿no? Que es cuando un crítico llama a esos directores los ennombrados, ¿no? Es decir, gente que normalmente, o por lo menos hasta hace poco, por eso ahora estamos en un momento de cambio, pero hasta hace poco, era gente de una clase social o de un entorno normalmente acomodado, que en nombre de los pobres, en nombre de los desahuciados, en nombre de los tal, hace un cine, ¿no? Es decir, es un cineasta concienciado, pero que no directamente está sufriendo, no habla desde dentro del problema. Es decir, tiene una, pues eso, un que tiene una cierta limitación, ¿no? Porque en el fondo quizás es un cine que ha pecado un poco de convencer a los convencidos, es decir, de plantear una realidad de una manera en la cual se ha hablado siempre de buenos y malos, ¿no? Uh-huh. Cuando quizás yo creo que los discursos o las formas o las obras que trascienden son en las que va un poco más allá, ¿no? Va un poco más allá de esa estructura de buenos y malos, ¿no? Eso es algo que se trasciende luego cuando el documental da un paso más allá y no presenta la realidad como esto es la verdad, sino esta es mi verdad, ¿no? Es decir, el documentalista, asume la primera persona y asume que al fin y al cabo es solamente su mirada, ¿no? Y bueno, y también se puede decir, por ejemplo, el documental de este de tipo sindicalista, ¿no? Que está hecho desde dentro. Yo creo que tiene más defectos que el que es hecho desde fuera, ¿no? Yo creo que el realizador, siempre que pueda mantener distancia sobre el objeto, sobre lo que filma, sobre los acontecimientos que filma, eso lo ayudará a contar mejor la historia, ¿no? No necesariamente por estar implicado o por formar parte de un grupo vas a tener una mejor mirada sobre ese fenómeno. Porque no es solo ese grupo está integrado en una sociedad. Son miles de factores que influyen en que algo suceda, ¿no? Entonces yo creo que en la medida que hay una distancia, pues se puede focalizar mejor un fenómeno, un problema, un asunto. Entonces ahí se plantea la duda de el documentalista cuando forma parte de un grupo, cuando forma parte quizá de un movimiento o de una ideología, ¿puede él realizar ayudar con documentando o debería dejar esa tarea para otra persona que lo haga desde una objetividad, ¿no? Desde una lejanía? Yo pienso que sí que puede, claro. Siempre que lo haga con honestidad. Es decir, siempre que el hecho de estar dentro no le haga como mirar para otro lado cuando hay ciertas cosas que no convienen a lo que sea, ¿no? A lo que él quiere contar, que es un poco el problema que ha tenido también este subgénero dentro del cine documental, que es el del que hablábamos ahora, del cine performativo. El que otro crítico también, un poco con mala leche, los llamó los egotistas, ¿no? Que es Michael Moore, Brumfield, Andrés Di Tella, este tipo de cineastas egotistas, porque en el fondo lo que parece primar es una especie de exaltación del ego del director, ¿no? Es decir, como yo llego aquí y como te lo cuento en primera persona, pero ya por eso mismo me puedo permitir obviar muchas cosas y hacer un discurso muy teledirigido, digamos, ¿no? Entonces eso tuvo su auge en un cierto momento, pero también entra en crisis, ¿no? Porque le falta un cierto punto de honestidad, de si hablas en primera persona, habla de tus dudas, habla también de que no siempre la realidad se pliega a tus ideas, digamos, ¿no? Y habla de que la vida es totalmente contradictoria, imprevisible, que se contradice todo el tiempo, ¿no? Y yo sí que creo que desde dentro se puede contar algo y algo que no sirva solo para la gente que está implicada en esa realidad, sino que de ahí se puedan trascender, digamos, enseñanzas o lo que sea más universales, ¿no? Claro, porque al hilo de lo que decía el compañero Paco, o sea, el cine o el arte de por sí a lo mejor no puede contribuir a cambiar una realidad, pero sí que puede contribuir a hacer una especie de conciencia, ¿no? Como, por ejemplo, las películas de Michael Moore que citabas ahora, tal vez sí que se nota cierto sesgo, se nota que te están vendiendo una verdad hecha, pero bueno, también puede actuar como revulsivo, ¿no? Para que la gente se plantee cosas. Yo soy un poco crítico. Yo soy muy crítico con Michael Moore, porque, por ejemplo, la técnica que usa Michael Moore, eso él lo inventó. Y la gente, pues, cree que el auge del documental pues está necesariamente ligado al cine de Michael Moore, lo que se ha visto en los últimos años. Yo creo que Michael Moore no dice nada nuevo, ¿no? Incluso miente a veces, o muchas veces. Y curiosamente, sus documentales han beneficiado de la misma de lo que él critica, ¿no? Que es la hegemonía de un grupo de poder, ¿no? O sea, él necesita acceder a grupos de poder, que son grupos de comunicación, y que ven un filón y distribuyen sus documentales porque ven que tiene salida comercial. Porque si no, a Michael Moore no lo ve nadie. Entonces, Michael Moore es, como el pez que se muerde la cola, ¿no? Él critica algo y al final acude, se beneficia de eso que él critica, ¿no? Es una cosa muy curiosa, Michael Moore. Yo creo que tiene que ver un poco con el hecho de trascender, lo que decíamos hace un momento, de trascender la dialéctica de buenos y malos. Porque si no trascendemos esa dialéctica, en ningún momento va a haber autocrítica. Es decir, son documentales para bien pensantes que durante una hora y media se solidarizan con la causa del hambre en el mundo, de las corporaciones, y luego, después de esa especie de lavado de conciencia, el espectador va a su casa y se va tranquilo y sigue viviendo y consumiendo, etcétera, etcétera, de la misma manera. Porque ya ha tenido su pequeño momento litúrgico, podríamos decir, en el que esculpa sus penas y sus culpas y nada, y vuelve a casa y sigue haciendo la misma dinámica de consumo, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que es un cine que falla en ese sentido, porque para mí el cine, como expresión artística, debe expandir un poco, no sé, la visión, la forma y un poco que sirva para repensarse y cuestionarse un poco, ¿no? Y volviendo un poco sobre el caballo de batalla este de la objetividad, ¿no? No solo del arte, también del periodismo, ¿no? Que tantas veces se dice, ¿no consideráis necesario a veces perder un poco la objetividad? Ser sinceros con uno mismo y decir, yo con esto no puedo ser objetivo. Es decir, nos está pasando todo lo que está pasando, lo que nos ha reunido en esta plaza y en tantas otras de todo el mundo. Voy a contarlo y voy a contarlo desde un punto de vista subjetivo, porque no hay otra manera de afrontarlo. A veces es sincero con uno mismo decir, yo no puedo ser objetivo con esta gente que me está haciendo la vida imposible. No sé si eso... Para mí es que lo que comentábamos del sentimiento, lo que tiene de momento el movimiento es que a mí me parece lo mejor es un sentimiento. El sentimiento no es objetivo. Y para mí el arte es sentimiento y el sentimiento no puede ser claro objetivo. Y ninguna obra de arte es objetiva. O sea, son subjetivas. Incluidos los documentales. Los documentales son manipulación. Desde el documental más puro, el documental observacional, lo que se llama free cinema, candid camera, lo que sea, eso es pura manipulación de la realidad. O sea, no se puede pensar, eso es una falacia de los medios de comunicación cuando hablan de objetividad. La objetividad no existe. Y mucho menos en el mundo este de la creación y de la del documental. Quizá la diferencia entre Michael Moore y otros métodos que quizá nos podéis profundizar un poco sobre otras tendencias documentalistas que hay en la actualidad de cine social y así, está la diferencia quizá es entre comunicar tu subjetividad y provocar una subjetividad, ¿no?, en el espectador. Interesante, claro. Hasta ahora hemos estado hablando más o menos hasta lo que pasó, hasta el cambio de siglo, digamos, ¿no? Hasta final del siglo XX. Y claro, de repente irrumpe la democratización de los medios de producción del cine y por otro lado irrumpe Internet. Claro, aquí el panorama cambia enormemente, ¿no? Por un lado... No sé, por un poco por partes, por un lado la democratización de los medios de producción cambia totalmente el panorama. Es decir, hasta hace relativamente poco, hacer una película, o al menos tener la opción de hacerla, de un dispositivo que generara imágenes, era tremendamente caro. Y eso, de hecho, ha llevado a que una gran parte de realidades, de colectivos, de países incluso enteros, no hayan tenido imagen. Es decir, Patricio Guzmán decía que un país sin cine documental es como una familia sin álbum de fotos, ¿no? Y eso ha pasado mucho y de repente hay un cambio tecnológico en el cual primero... en ciertos grupos ya se puede producir y ahora estamos en la etapa en la que cada persona no es solamente el espectador, sino que es además el director, por decirlo así, es decir, es el medio de comunicación y más sobre todo con la irrupción de Internet, en la cual se está viendo en las revoluciones que ha habido, ¿no? La revolución verde en Irán, en Túnez, en Egipto, en Siria, donde la persona, cada persona es capaz de no solo estar participando socialmente, sino de luego generar y convertirse en un medio de comunicación. Y este es el gran cambio, que además lo estamos viendo también en el 15M, que... los medios de comunicación o la gente que está generando noticia y está generando que se mueva todo, en el general son ciudadanos anónimos que con su propia camarita de móvil o lo que sea captan un momento irrepetible con una sencillez muy grande, eso de una forma anónima, con lo cual no se le puede atribuir unos intereses ocultos porque no hay un grupo de poder detrás, etcétera, y de una manera totalmente horizontal. Y entonces ahí, claro, ha cambiado el paradigma, ¿no? Y todos estamos en un momento nuevo en el que, bueno, no sabemos muy bien hacia dónde puede ir, ¿no? Pero que en cualquier caso es muy interesante, ¿no? Yo creo que ahora más que nunca el espectador puede elegir qué cosa va a ver. O sea, de alguna manera se ha terminado con la dictadura de los medios de comunicación, ¿no? El espectador o el lector puede decidir qué noticia lee, cómo la lee, dónde la lee, a qué hora la lee. O sea, no tiene que esperar por un periódico, por un libro o ir al cine para poder ver una película. O sea, el mismo espectador desde su casa, en cualquier sitio de su casa, puede acceder a la información. El problema es, que va a existir siempre, es qué formación tiene ese espectador, ese lector, porque esa formación, esa circunstancia personal va a incidir en su forma, en su lectura, en su interpretación de la realidad. Entonces, ese es el gran problema que existe actualmente. Sí, también, claro, la siguiente lucha que va a venir, que ya está empezando, es el control de esa libertad. Es decir, ahora mismo el espectador, el consumidor, como lo queramos llamar, tiene una libertad que no había existido nunca antes, ¿no? Y se han dado cuenta, claro, o sea, en la última reunión del G8, que fue hace una semana, uno de los temas que estaban en la agenda del día, y no era precisamente el último ni el menos importante, era el control de las redes de Internet. Sarkozy lleva ya un tiempo soltando globos sonda, diciendo que el caos democrático de la red, que el caos de la red podía acabar con la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esa es la siguiente batalla que viene, que es la del control de esa libertad, porque la libertad no gusta a la gente que ostenta el poder, obviamente. Y por otro lado, en ese sentido, también por cerrar ya un poco con otra cosa que habíamos hablado, el tema del archivo público, ¿no? Me parece muy, muy importante el hecho de que otra cosa que ha cambiado es el acceso a las imágenes, que ha estado siempre, ha estado hasta hace poco vetado en parte por medios tecnológicos y en parte por un control que tiene que ver con copyright y con un montón de cosas, ¿no? Entonces, esta creación de un banco de imágenes público para que cada uno pueda, de manera libre y autogestionada, contar la historia, que es otra cosa que siempre se ha controlado y se quiere seguir controlando, que es quien cuenta la historia al final impone su historia, ciertamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso realmente está cambiando y es algo que también seguramente va a traer ahí sus guerras, ¿no? Y este hecho de que hemos cambiado de una cultura o de una memoria analógica a una memoria digital y de una especie de intertextualidad con las imágenes en la forma de montarlas a una época en la que yo creo que estamos ya en la época del sampling, o sea, la imagen ya no se copia directamente para crear un intertexto, sino que se hacen samples ya, ¿no? O sea, se está reescribiendo todo el tiempo, ¿no? Y claro, todo esto está genera un nuevo panorama, ¿no? En el que lo interesante es que, en cierto modo, todos somos o podemos ser protagonistas también, ¿no? Bueno, pues con esta reflexión sobre el próximo futuro del cine en relación con Internet, os dejamos. Os agradecemos muchísimo, Eloy y Manuel, que hayáis estado esta tarde aquí con nosotros en Agora Pulp, y os esperamos en próximos programas. Gracias. Agora Sol. Escúchanos en www.madrid.tomalaplaza.net. Come down, selector. Rewind. Radio Teatro en Agora Pulp. Las noticias del mundo, noticias de hoy, de ayer y de siempre. Una anciana invoca al demonio en un curso de inglés. Juana Yoigo, albaceteña de 72 años, invocó ayer al demonio sin proponérselo, cuando en un curso de inglés subvencionado por el Ayuntamiento de Albacete, intentó pronunciar la frase "I'll be back on Sunday". La anciana no logró alcanzar su objetivo, pero profirió una serie de balbuceos más cercanos al latín que al inglés, tras los cuales irrumpió en el aula una cabra siniestra que los alumnos consiguieron avientar a gorrazos. Chan chan. Una cola de linen invade territorio francés. Sí, es serio. El aumento del paro en España empieza a acarrear conflictos diplomáticos. La cola de una oficina de linen situada en la calle Santa Leonor, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, se ha extendido hasta llegar a la ciudad de Carcassonne, ubicada en territorio francés. Chan. Descubren un cactus que se hacía pasar por un funcionario. Antonio Ismael Fernández Arias, funcionario del Ministerio de Economía, lleva desaparecido desde noviembre. Sin embargo, sus compañeros y superiores no notaron su ausencia hasta ayer por la tarde. Fuerte, ¿verdad? Cuando otro funcionario, ¿qué pasó? Pues tropezó y cayó encima del trabajador. Entonces, el dolor por los pinchazos le hizo notar que aquello no era su compañero de oficina, sino un cactus. Sus superiores justifican no haber notado el cambiazo, porque el trabajo seguía atascado como siempre. Chan-chan. Esto han sido las noticias de hoy. Chan-chan. Come down, selector. Rewind. Hemos tomado la plaza. Ahora tomamos los micros. Escúchanos en www.madrid.tomalaplaza.net. Ahora que la intimidad y los deseos se escriben en muros y no en diarios cerrados bajo llave, cobra fuerza una verdad que creíamos enterrada. Las cosas que merecen la pena se llevan tan dentro que uno no encuentra el modo de explicárselas a los demás. El 15 de mayo puede ser una plaza, o 100. Puede ser una reunión de amigos desconocidos en una ciudad de casas de cartón. Tal vez sea la revolución de las causas que creíamos perdidas. O tal vez solo sea algo parecido a lo que debería ser la vida si no nos quisieran convencer de lo contrario. El 15 de mayo puede ser muchas cosas que uno no acertaría a explicar si no fuera porque hay gente que ha dedicado su tiempo y su talento a hacer de esta fecha un momento inolvidable, incluso para los que sepan de ella dentro de cientos de años. En Ágora Pulp contamos esta tarde con la presencia del ilustrador Enrique Flores, quien ha documentado día a día, a través de sus dibujos y viñetas, la intensidad de un momento único. Cuando a Enrique le pregunten qué fue el 15M, podrá abrir su cuaderno por una página al azar y decir, el 15M fue esto. Bueno, primera pregunta, ¿qué es el 15M? Ahora con palabras. Muy difícil, yo no tengo el don de la palabra, por eso dibujo. Entonces, ¿qué es el 15M? No lo sé. Bueno, ahí había un cartel muy bonito, ¿no? El sueño de algunos y la pesadilla de otros. Has documentado el movimiento desde el primer día. ¿Acudiste a aquella primera manifestación? ¿Por qué acudiste? Pues fui porque me parecía importante. Nunca pensé que iba a reunir tanta gente. Y bueno, no estuve en la manifestación hasta el final. Había quedado con unos amigos, subí de Cibeles, estuve en Cibeles bastante tiempo, subí hasta Sevilla más o menos y no entré en Sol. Cuando me fui, pues nada, estuve tomando unas cervezas, volví a Sol a eso de la 1 de la madrugada y me encontré con las tiendas. Yo vivo muy cerquita. Y bueno, ya ahí lo de las tiendas, pues bueno, ¿y esto qué es? ¿No? ¿Esto es premeditado? ¿No? ¿Ha sido espontáneo? ¿Te encuentras amigos? El tiempo da lluvia para dentro de un par de días, bueno, esto cuando caigan 4 gotas se va a disolver, tal, y pasó lo que todos sabemos que pasó, ¿no? Uh-huh. Bueno, hemos visto que por lo menos el don del dibujo sí que lo tienes. ¿Y qué dicen tus dibujos, que es el 15M? ¿Qué cuentan tus dibujos? Pues mis dibujos, que son ahora unos 170, hechos desde el primer día y sin ninguna interrupción, o sea, lo he dibujado a diario, uh-huh. No ha habido ningún día que no haya estado en Sol dibujando. Cuentan que es un movimiento muy puzzle, muy fragmentario, con muchas aristas, lleno de anécdotas y lleno de vida, ¿no? Hay muchas personas en mis dibujos y, bueno, yo soy más bien dibujante de arquitectura. Nunca mal retratista y, bueno, ahora me he esforzado un poco por ponerle cara a muchas cosas, muchas frases y muchas palabras que me llegaban, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas caras y muchas voces detrás de esas caras, ¿no? Claro, ¿en qué focalizabas tu atención a la hora de escoger algo que ilustrar? Es difícil, dibujo rápido, entonces hago muchos dibujos cada día. No tiene mucha importancia elegir un tema y sentarse una hora delante, ¿no? Hago dibujos de 15 minutos, entonces, bueno, pues la elección del tema no ha sido el problema, ¿no? No ha sido una preocupación. Cuando no me encontraba a nadie, dibujaba escenas generales y cuando me encontraba a alguien, pues me sentaba con él, le hacía un retrato y hablábamos, ¿no? Un formato que se repite mucho en tus dibujos es el formato de viñeta, es decir, hay dibujo y hay texto. ¿Cuál de las dos parcelas te motiva más a la hora de empezar a hacer un dibujo? Oías una frase y decías, esto se merece un dibujo, una situación, y luego le ponías voz. Hay de todo, no sigo un esquema. Cuando estoy haciendo un dibujo, tal vez la frase que sale al lado de la persona que estoy retratando no es la que él ha pronunciado. Es una conversación que tienen dos personas que pasan detrás de mí. Bueno, me parece simpático, me parece curioso, yo qué sé, no sé por qué, me llama la atención y lo apunto. Muchas veces no va relacionado con la imagen que tiene, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Pues quién sabe, ¿no? Hay veces que he apuntado una palabra en una página en blanco y a partir de ahí y hago el dibujo encima, y otras veces al revés, ¿no? En los huequecitos que me van. Hay dibujos muy con mucho aire y dibujos muy donde cada centímetro cuadrado de la hoja está cubierto de rayas, ¿no? Entonces, depende del día, es que han sido muchos días, ¿no? Han sido muchas situaciones diferentes. Muchas veces de noche. Bajaba con frecuencia a las 10 de la noche y me quedaba hasta que amanecía. Entonces, claro, eso te da también otro ritmo, ¿no? Otra manera de trabajar. Bien, quería saber si has colaborado, además de estar en la plaza y dibujar, ¿no? lo que allí veías. ¿Has colaborado de alguna otra manera con el 15M en alguna comisión? ¿Has estado...? No, porque no me da tiempo. Si dibujo, no puedo ir a comisiones. O sea, si me trago una reunión de 4 horas, son 4 horas que no dibujo. He estado en comisiones dibujándolas, pero me quedaba media hora, hacía un dibujo de la gente, documentaba así parte de lo que se decía y me iba. No he estado implicado en ninguna de las comisiones. ¿Y qué es lo que te atraía del 15M para bajarte a la plaza, sentarte delante de un grupo y poner a dibujarlo? ¿Y qué relación tiene con otras ilustraciones que has hecho anteriormente? Realmente nada especial. Mis cuadernos son diarios. Yo llevo un diario desde hace muchos años dibujado, donde voy apuntando lo que me pasa. Entonces, en estos diarios, pues no son cuadernos monotemáticos del 15M, yo apunto cosas de mi vida. Por ejemplo, pues que voy a un partido de baloncesto o que voy a un hospital. Uh-huh. Entonces, realmente el 15M ha sido muy especial y es muy especial para mí y para un montón de gente. Pero no he querido, no he enfocado mi trabajo en el 15M. He dibujado mucho 15M estos días, pero también he seguido con mi vida normal y con mi trabajo de encargo, que es un trabajo de... O sea, mi trabajo de ilustrador, que es aceptar encargos y solucionarlos como mejor puedo, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cosa más en mi vida, ¿no? A la que le he metido muchas horas. ¿Sería posible que abrieras, no sé si literalmente o mentalmente, ese libro que tienes a tu izquierda y nos comentaras... ¿Qué dibujos puedes destacar e intentar compartirlos con la gente? Es difícil, ya que estamos en la radio. La radio en colores, ¿no? Claro, intentar... Bueno, a mi izquierda, como bien dices, tengo uno de los 3 cuadernos que he dibujado. El primer cuaderno lo empecé el día 13, casualmente mi diario terminó el día 12, abrí un nuevo cuaderno, que la primera anotación que hice fue la fecha, día 13. Ahí me pasaron unas cosas, al día siguiente, día 14, tal, día 15, un par de dibujos de la mani, ¿no? Entonces, pues este que tengo al lado es del 11 de junio, es el tercero, ya os digo, y empieza con una conferencia a la que fui en el Museo ABC, de un ciclo de conferencias que está viendo ahora, al que estoy asistiendo. Eso es el día 11, por la tarde, o sea, la conferencia es... Sí, la conferencia es por la tarde, cuando termina me voy a Sol, y dibujo Sol por la tarde-noche, ¿no? Entonces, bueno, realmente sí, el 80% de los dibujos de este cuaderno es de Sol, pero hay otro tipo de cosas también, ¿no? Entonces, pues no sé, abro al azar y aparece Román. Es un veterano del PC que lleva el periódico El Otro País. Se hizo famoso porque en una sentada delante del Parlamento se levantó, habló, enardeció a las masas con un discurso muy combativo. Y bueno, pues el otro día somos amigos, el otro día estuve hablando con él y me contó pues cómo había ido a Intereconomía, cómo le habían propuesto hacer una entrevista, y él dijo que por qué no, que por supuesto que iba a Intereconomía a hacer una entrevista, ¿no? A participar en una mesa redonda. Bueno, ese es uno de los dibujos que encuentro al azar. Sigo pasando, la siguiente hoja es un policía hablando con Román. Este es un policía de... No de paisano, porque él no estaba en acto de servicio, es un mando de antidisturbios que estaba dándose un paseo por Sol. Yo creo que un poco opuesto, no sé si de alcohol o de qué, y bueno, dando la nota, provocando simplemente, ¿no? Diciendo que pinta allí esta gente tan pulgosa, que tú lo que tienes que hacer es estudiar, que lo ha sacado sus hijos adelante. Bueno, la conversación va subiendo de tono, le rodean 10 personas, alguno le increpa y él termina diciéndole a uno que cuando le vea por Donosti le va a pegar un tiro en la cabeza, ¿no? Bueno, esas son esas situaciones que cotidianas, afortunadamente no habituales, pero que van pasando en la plaza y si yo estoy delante las dibujo, ¿no? Creo que en una foto es difícil resumirla. Yo como hago la foto y voy anotando los diálogos, pues tal vez es como una película de pobres, ¿no? Yo en una viñeta, o en una viñeta, yo no me gusta llamarlos viñetas porque para mí la viñeta es un dibujo metido dentro de un cuadradito y eso a mí me saca un poco de quicio, ¿no? Pero bueno, en mis dibujos con palabras intento reflejar, ¿no? Enrique, tus ilustraciones son, bueno, a mí personalmente me han parecido por lo menos como un guiño de complicidad a todos los que hemos estado aquí desde el 15M, porque si tú te fijas en cada una de las escenas que rescatas, puedes encontrar gente que está todos los días en las comisiones y demás, y no sé, me parece muy curioso y también muy, pues eso, que es un guiño de complicidad para los que hemos estado aquí, ¿no? Y... sale, ya os digo que yo no soy muy, muy buen, no me considero buen retratista. Hay gente que, o sea, yo necesito hacer 30 dibujos para que el 31 se parezca. Uh-huh. Hay gente que a la primera lo clava, pero bueno, eso es un don, como quien tiene el don de contar chistes, ¿no? Uh-huh. Pero sí es cierto que hay gente que se reconoce, que ves el dibujo y dices, anda, mira, fulanito, ¿no? Uh-huh. Sobre todo la gente, pues muy característica, tipo cresta roja o cosas así, ¿no? También hemos visto, por ejemplo, al cocinero Rafael de la Comisión de Alimentación. Bueno, Rafael no sale. Salen Bruno y Carlos de esa de Alimentación 2, uh-huh. creo que era. Pero a Rafael, bueno, dibujé el cartel de primero de el, Rafael, el cocinero tal, y un cartel que lo sustituyó que dijo, yo no soy Rafael cojones, porque se ve que alguien estaba harto de que le llamasen Rafael.